Ahora, después de esta pequeña salida del tronco de la No Wave, vamos a regresar, pero con algo en medio. Vamos a hablar de una banda llamada Band of Susans, un grupo que, como el nombre indica, se originó porque en su comienzo había tres Susan, así de fácil, para que no os compliquéis poniendo nombres, que no hace falta volverse loco. Este grupo pues fue influenciado por Glenn Branca, que lo habéis escuchado antes, y por toda la peña del noise y la No Wave neoyorquina. Pero de una manera especial. Para empezar, en este grupo militó Paige Hamilton de Helmet antes de hacerse famoso. Y como luego va a sonar Helmet mucho más directamente influenciados por la No Wave, pues yo creo que es una buena manera de regresar. Así que os dejo con esta versión de los Rolling Stones instrumental de Painted Black, Band of Susans. We'll be right back. y después de este breve relapso en el regreso al tronco de la New Wave, ya vamos con Helmet, con Paige Hamilton, que militó en el grupo que habéis escuchado antes, los Band of Susans, y que aquí en su primer disco, el Strap It On, cogió la abrasión de la New Wave y la hizo una pelota bastante densa y concentrada, e hizo cosas como lo que vais a escuchar. En esta especie de momento colateral de la No Wave, pues me he decidido irme por Peteneras y recordar a Pussy Galore, que habéis escuchado antes, y poner a John Spencer Blues Explosion. Coño, que nos vamos de marcha y hay que estar animado. Las locuras también tienen su hueco, pero ¿por qué no nos encontramos con lo que es el ruido, el blues y el rock y la actitud en una sola figura, la de John Spencer Blues Explosion? Get out your calculator, slide rule. No matter which way you fold or bend, turn. You never gonna top us, you never gonna beat us. Can you dig my band? Break it down. Damage! Get it done. That's right! That's right, 'cause we're so good looking! Damage! Come on! Damage! Get out the way! With the elegant chew. Damage! Come on, Detroit! 'Cause the blues are still number one now! Damage! Damage! love someone. Y aunque yo no te quiero, vamos a pasar a lo que es para el desenterrador el No Wave, pero en Inglaterra. Vamos a pasar a Killing Joke, una de las bandas con más proyección y con más discos decentes de la historia, que han vuelto hace poco a la formación original. Y la verdad es que es un grupo que en su momento no hice caso, pero poco a poco he ido descubriendo lo que me estaba perdiendo. Y vais a ver similitudes en el sonido abrasivo, pero quizás aquí la tendencia es más industrial. Os voy a dejar con un par de temitas. War Dance. Sounded, and the star fell from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the waters. The waters. Asteroid. made you a new birth, I made whole. And I climbed to the mountain, light the dark, bend time and space, a hole in your heart. A dozen 2 minutes, 5 seconds till it hits us, 3 seconds to grow, 1 second to... Después de estos Killing Joke renacidos que habéis escuchado en su homónimo del 2003, muy después de que la No Wave tuviera su momento álgido, aunque ahora ha sido reclamada como tantos estilos olvidados, vamos a pasar a la raíz, al origen, a una de las figuras más importantes del género, llamada Lydia Lunch, y uno de sus tantos proyectos, Eight Eyed Spy. Vosotros mismos juzgaréis cuál abrasión y cuánta libertad había en esto, y sobre todo cuánto lofi. Lydia Lunch, Eight Eyed Spy. Vamos a por el grupo que surgió de las cenizas de la No Wave para demostrar al mundo que la abrasión no está reñida con la melodía. Sonic Youth, de su disco, digamos, uno de sus grandes clásicos, Daydream Nation, Silver Rocket. We'll be right back.

bueno, después de los Sonic Youth, de esta especie de excerpt que dicen ellos, instrumental, con voces de teléfono, como no. Es un grupo de Sonic Youth, la verdad, que lo mismo les ves y alucinas que les querrías tirar una piedra a la cabeza. Es muy jodido de ajustar a tus preferencias con una discografía tan amplia y tan variada a lo que a ti te pueda gustar y lo que a ellos les apetezca tocar. Es bastante curioso. Los habré visto unas 5 veces. De las 5, 2, muy bien. Las otras, de verdad, que con un hacha oxidada les habría matado. Qué pesados. Bueno, y ahora dedicar al grupo que es, toca hoy en el Anchoqui a los Swans que visitan Bilbao por primera vez, como si fuera algo normal que alguien viniera por primera vez a Bilbao, cuando a los 90 no venía nadie. Así que después de reunirse, Michael Gira y compañía, pues han encontrado fuerzas renovadas en una afición latente que dormía esperando a su reunión y están haciendo una gira muy exitosa con muy buenos conciertos. Así que os voy a dedicar 3 canciones seguidas. Se las voy a dedicar a mi amiga María, que me visita desde Zaragoza, a Beñat desde Eibar, residente en el casco viejo actualmente, y a Miquel desde Deusto y más allá. Os dejo pues con 3 temitas, empezando por Cop, que es un tema que define toda la abrasión del grupo en su, vamos a decir, mundo más abrasivo. Aquí tenéis Swans. Hoy estarán tocando en Anchoqui. Nothing beats him like a car. Hearts! ahora vamos a escuchar a un triplete de bandas como despedida a este programa dedicado a la No Wave. Bastante duros de oír, pero muy imaginativos, y la verdad que en ese sentido se nota cómo influyeron, aunque ellos mismos no hicieran nada que la gente pudiera comprender en su totalidad. Vais a escuchar los seguidos y luego ya el desenterrador, dedicado aquí a la parroquia presente, va a dedicarse a flotar un poco en distintos terrenos. Vais a escuchar a, si no me confundo, a Lydia Lunch. Como bien sabéis, tocó esta mujer en un grupo, para los que os guste este estilo, claro. Aparte, los 8 Addy Spy que habéis escuchado antes, tocó en Teenage Jesus and the Jerks. También vais a escuchar un poco de los Contortions, un poco de Mars y un poco de DNA, todos grupos que tuvieron una vida tan corta como el estilo que estamos defendiendo en el programa de hoy. Os voy a dejar con todos ellos, os los recordaré después, pero básicamente este es el final del tramo No Wave del programa. Ahora lo que vamos a hacer es, dado que vamos todos o buena parte de los aquí presentes al concierto de los Swans, vamos a dedicarnos a levantar el ánimo, a ponernos marchosos y a romperla hasta que acabe el programa y nos dirijamos al concierto. Así que os dejo con este pequeño retazo de No Wave y luego ya empezaremos con el final del programa, que empezará con un grupo influenciado por la No Wave, ¿por qué no? Pero luego ya, quién sabe hacia dónde irá. pues ya termina esta exposición al ruido más lofi y más experimental que fue la No Wave. Y vamos ya a escaparnos hacia la improvisación en la sesión del desenterrador. Y vamos a recordar el domingo el concierto en el que estuvimos Beñat, entre los aquí presentes, que demostró una vez más que si te gusta el ruido y el metal en general, deberías de ver a Neurosis cuanto antes. Pero antes tuvieron a unos teloneros, a Godflesh, y hay que darles tributo, aunque les dieron un sonido de mierda y poco tiempo. Y ya hay que darles un tributo porque irónicamente Godflesh se declara, el líder, Justin Broadrick, muy fan de los Swans. Así que no nos salimos de donde habíamos empezado. Y os voy a poner lo que es un disco para él mismo no apreciado, pero para muchos de los fans muy buscado en directo. De los pocos que hizo con batería real, con Brian Mantia, batería de Primus y de Guns N' Roses, haciendo esto que escucháis, Gift from Heaven, Godflesh. Y ahora, dedicado a ese concierto que nos dieron, corto, con temas muchos nuevos, pero que igualmente fue impecable. Given to the Rising, Neurosis. Turn to some of the more iconic artwork that Neurosis has been associated with in the past. I found these photographs of these statues in Budapest. Yeah. This. Acojonante, sin más. Es que la cada vez que la escucho se me ponen los pelos de punta. Y conseguir hacerlo durante 5 años tantas veces tiene que ser porque es bueno. Y para mí, alguien que consigue trascender los estilos del metal y hacer algo propio y original y no ser referenciado, pero referencia, es que tiene mucho mérito. Y ahora vamos a calmar un poco los tiempos. Vamos a poner una canción que no va a sonar hoy en directo en los Swans, pero que para mí, en su lado más tranquilo y lasai, comprende lo mejorcito de esta banda. Failure, Swans. And I have been lonely, and I have been blind, and I've learned nothing, so my hands are firmly tied to the sinking lead weight of failure. I've worked hard all my life. Money slips through my hands. My face in the mirror tells me it's no surprise that I am pushing the stone up the hill of failure. And they tempt me with violence, and they punish me with ideals, and they crush me with an image of my life that's nothing but unreal, except on the goddamn slave ship of failure. And I'll drown here trying to get up for some air, but each time I think I breathe, I'm laid on with a double share of the punishing burden of failure. I don't deserve to be down here, but I'll never leave. And I've learned one thing. You can't escape the beast in the null and void pit of failure. When I get my hands on some money, I'll kiss its green skin, and I'll ask its dirty face, where the hell have you been? I'm the fuel that fires the engines of failure. And I'll be old and broken down, and I'll forget who and where I am. I'll be senile or forgotten, but I'll remember and understand. You can bank your hard-earned money on failure. I saw my father crying, I saw my mother break her hand on a wall that wouldn't weep, but that certainly held in the mechanical moans of a dying man who was a failure. My back hurts me when I bend, 'cause I carry a load, and my brain hurts like a knife hole, 'cause I've yet to be shown how to pull myself out from the sucking quicksand of failure. Some people lie in hell. Y ya le hemos dedicado más que suficiente tiempo a los Swans, que tocarán en breves instantes en el Anchoqui de Bilbao. Y ahora vamos a darle un poco de... vamos a encender un poco el ánimo con Clutch, que si todo sale bien me pillaré la entradita para verles en Stuttgart. Vuelo y entrada 110 euros, casi más barato que verlos en Madrid, si es que tocaran, que no lo van a hacer. Y os pongo una canción que le enorgullece a uno, llamada Burning Bird, Barba Ardiente. Clutch, uno de los grupos con mejor directo del stoner rock, por decir un estilo actual. Mucho nivel, muchos años juntos y muy poca pretensión de impresionar, porque es que no hace falta. Dios mío, no podéis negar que este grupo sube la adrenalina y la moral de hasta el más muerto. Y os voy a poner una canción que hizo que este grupo estuviera entre los 20 favoritos del Desenterrador. La primera que le hizo ver a este grupo In a New Light. Pure Rock Fury. Para no dejar de sorprender a los que escucháis todavía, me voy a descender mucho más en lo que es el estilístico retorno hacia el New Wave. No Wave, más bien. Y vais a escuchar un grupo que se sale completamente de todo esto que hemos estado escuchando, pero que simplemente, que es lo que tiene el Desenterrador de original, apetece ser escuchado. Ride, Shoegazer, Leave Them All Behind, directo en Brixton Academy.